Radio Ubrique Deportes. Martes 25 de octubre comienza la información deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deporte, sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, emisora donde a partir de ahora vamos a centrarnos en el deporte del baloncesto y en lo que el fin de semana nos deparó en lo concerniente a los equipos del CABU 3, conjuntos que disputaban partido oficial este fin de semana y pleno de victorias. La primera y más importante, sin duda, la del Fercabe CABU, que conseguía imponerse sobre el conjunto de Gaba Gibraltar por 102-83, en un partido muy disputado, vibrante, igualado, y en el que los aficionados disfrutaron de un excelente encuentro con dos equipos muy fuertes. La verdad que no esperábamos que Gibraltar, sabíamos que iba a estar ahí, pero que fuera de casa se mostrara tan solvente, porque hasta ahora no lo había hecho, o al menos estos últimos años daba muchas muestras de debilidad fuera de casa. Sin embargo, se plantó en Ubrique con un equipo muy completo y plantando en todo momento cara al equipo de Juan Luis Esteban, que hasta el último cuarto no pudo deshacerse de un rival tan correoso como el equipo llanito. Un partido pues que viene a demostrar que este año el provincial va a estar a un nivel excelente. No se va a tratar de aquellos provinciales de hace ya algunos años en los que tan solo dos, tres equipos competían por llevarse el título liguero. Este año va a estar la cosa mucho más abierta, mucho más repartida y tan entretenido o más que el pasado año, la pasada temporada, cuando el equipo militaba en Primera Nacional. Además del Fercabe CABU, tenemos que hablar del CABU Junior femenino. Victoria este fin de semana, tenía doble jornada, aunque al final se redujo a una, ya que el primero de los partidos que tenía que haber disputado se aplazó, se suspendió por un apagón en la iluminación del pabellón polideportivo municipal en el transcurso del primer cuarto, cuando las ubriqueñas ganaban 16-0. Fue ante Chajeva 0-4. Sin embargo, en el segundo de los partidos programados para este domingo, para el domingo siguiente, para el pasado domingo, conseguía deshacerse de la Gimnástica Portuense por 97-22. Un equipo portuense muy flojo, que no tiene nada que ver con el CBP, que es el gran favorito a revalidar su título de campeón liguero, campeón del provincial gaditano. Y también el cadete masculino se quitaba la espinita de la primera derrota de la temporada en el debut en casa ante Adescha 80. Viajó a Jerez y se trajo una brillante victoria por 27 puntos arriba, 59-86 ante DKV Jerez 97. Fue el resumen del fin de semana en lo que a baloncesto local se refiere, aunque la cosa ha dado para más. Tenemos que hablar también de fútbol, porque ya tenemos resultados y clasificaciones en cada uno de los grupos y categorías donde militan equipos ubriqueños. Y también tenemos que hablar, por cierto, de ciclismo, porque ha habido un nuevo cambio en lo que va a ser la fecha de celebración del cuarto duatlón del Pavo. Parece que la Asociación Ciclista de Ubrique este año no tiene suerte con la fecha. Finalmente será el 11 de noviembre y no el 18, como se había programado en un principio. Una buena noticia para los deportistas ubriqueños, porque muchos de ellos tienen ya por tradición su participación en la media maratón de Sevilla Los Palacios, y coincidía en fecha con este cuarto duatlón del Pavo. De esta manera se podrán, o aquellos deportistas que quieran hacer tanto el duatlón como la media maratón, de una de las pruebas, de las mejores pruebas en su modalidad en Andalucía, lo podrán hacer perfectamente, porque el duatlón del Pavo se adelanta una semana. Será el 11 de diciembre. El plazo de inscripción se va a abrir el próximo día 7 de noviembre. Y recuerden que la prueba va a estar este año, va a formar parte de la Federación Andaluza del Triatlón. Va a estar federada, y lo que conlleva que este año no solo va a tener ese carácter local que ha tenido en estas tres ediciones anteriores, sino que se amplía a todo deportista de cualquier localidad.

7 y 26 minutos de la tarde, arrancamos nuestro programa en el día de hoy hablando de fútbol. Antes de ello, volver a comentar lo que adelantábamos en nuestro sumario, y es que la Asociación Ciclista de Ubrique ha vuelto a cambiar la fecha de celebración de lo que va a ser el cuarto duatlón del Pavo. Antes previsto para el 18 de diciembre, se adelanta una semana, será el 11 de diciembre, la fecha que en principio ellos barajaban como la primera que querían establecer para celebrar este duatlón del Pavo, que luego se vieron obligados a cambiar para que no coincidiera con otras pruebas dentro de lo que es el calendario andaluz. Pero tras varios inconvenientes de la Federación Andaluza de Triatlón y algún que otro organizador, se ha decidido finalmente que ese cuarto duatlón del Pavo se celebre, como se tenía previsto inicialmente, el 11 de diciembre. El plazo de inscripción se va a abrir el próximo 7 de noviembre, donde también a partir de entonces se van a poner las bases en el blog de la Asociación Ciclista de Ubrique, que es asociacionciclistaubrique.blogspot.com. Por lo tanto, una fecha a tener en cuenta: el próximo 11 de diciembre, cuarto duatlón del Pavo. Y ya puestos, también nos quedamos con los horarios que han salido ya de la segunda jornada del campeonato comarcal provincial de fútbol sala, comarcal y provincial de fútbol sala. Atmósfera Ubrique Fútbol Sala va a jugar en casa, debuta en Ubrique el próximo sábado a partir de las 6 de la tarde. Su rival será Arcos. Por lo tanto, también otro horario, otra fecha para tener en cuenta: el estreno de la Atmósfera Ubrique Fútbol Sala en casa ante el conjunto de Arcos este sábado a partir de las 6 de la tarde. En el pabellón polideportivo municipal, como no puede ser de otra manera. Bien, dicho esto, vamos a quedarnos inmediatamente con lo que hicieron los equipos ubriqueños, más que lo que hicieron los equipos ubriqueños, lo que hicieron sus rivales en los distintos grupos y categorías donde están encuadrados los conjuntos de fútbol base de nuestra localidad. El primero en el que nos centramos va a ser el de los mayores, el equipo juvenil, el Ubrique Atlético, que disputaba, o en este fin de semana se disputaba, dentro de su grupo 2 de la segunda provincial, la cuarta jornada, que nos dejaba los siguientes resultados: Puerto Serrano Atlético 3, San Benito B 0, Club Deportivo Gédula 0, Arcos 2 y San José Obrero B 0, Espera 1. Ya conocemos el resultado del equipo ubriqueño, lo comentábamos en el día de ayer: Ubrique Atlético 3, Jerez Norte 1. Y descansaban Nueva Jarilla y Jerez Balompié. La clasificación la encabeza Espera con 12 puntos. 9 puntos tienen Puerto Serrano Atlético, 6 puntos Ubrique Atlético, San Benito B y Nueva Jarilla. 4 puntos San José Obrero B, 3 puntos Arcos, 1 punto Club Deportivo Gédula y todavía sin puntuar Jerez Norte y Jerez Balompié, que son los dos equipos jerezanos que cierran la tabla clasificatoria. A tener en cuenta una cosa, y es que el líder Espera tiene 12 puntos, pero ha disputado un partido más que todos sus rivales, a excepción del San José Obrero B, que también ha jugado 4 partidos. Es decir, en estas 4 jornadas, los dos únicos equipos que no han descansado han sido Espera y San José Obrero. El resto, pues tan solo ha disputado 3 de los 4 partidos, o 3 partidos en estas 4 jornadas. Recuerden que todo esto es consecuencia de la retirada a última hora de dos equipos de la competición, como eran el Bornense y el Revilla. La próxima jornada nos deja los siguientes enfrentamientos: San Benito B, Ubrique Atlético, Jerez Norte, Club Deportivo Gédula, Arcos, Jerez Balompié y Nueva Jarilla, Espera. Descansarán Puerto Serrano Atlético y San José Obrero B. En lo referente a la categoría cadete, en el grupo 5 de la primera provincial, estos fueron los resultados del fin de semana: Divina Pastora B3, Marianistas 2, Pueblo Nuevo B2, Arcos B7, Jerez Deportivo B4, Bornense 0, Jerez Norte 2, Ubrique Unión Deportiva 3, Algodonales 10, San Benito 0, Puerto Serrano Atlético 1, San José Obrero A 4 y Florida 3, Federico Mayo 5. La clasificación la encabeza el invicto San José Obrero A con 18 puntos. 15 tiene el Jerez Deportivo B. 13 el Ubrique Unión Deportiva, que arrebata esa tercera plaza, la vuelve a recuperar y se coloca como el más inmediato perseguidor de San José Obrero y Jerez Deportivo. 11 puntos Bornense, 11 puntos también Marianistas, 9 puntos Arcos B y Algodonales, además del Federico Mayo. 7 puntos Puerto Serrano Atlético y 6 puntos Jerez Norte, Florida y Divina Pastora B. Penúltimo clasificado Pueblo Nuevo B con 3 puntos y cierra la tabla San Benito con 0 puntos, todavía sin ninguna victoria, 6 derrotas, 3 goles a favor, 67 en contra. Parece que van a pasar apuros esta temporada los jugadores del San Benito en esta primera provincial, grupo 5 de la categoría cadete. La próxima jornada nos deja Divina Pastora B, Pueblo Nuevo B, Arcos B, Jerez Deportivo B, Bornense, Jerez Norte, Ubrique Unión Deportiva, Algodonales, San Benito, Puerto Serrano Atlético, San José Obrero A, Florida y Marianistas, Federico Mayo. El Ubrique Unión Deportiva Algodonales se va a disputar el sábado a partir de las 12 del mediodía en las pistas de atletismo. Quedamos ahora con el grupo cuarto de la primera provincial infantil, grupo en el que se disputaba la segunda jornada. La competición arrancaba el pasado, este fin de semana, no sino el anterior, pero en esa primera jornada el Ubrique Unión Deportiva tenía jornada de descanso, es decir, que no ha podido debutar hasta este fin de semana, que lo hizo en casa y lo hizo ante Olvera. De hecho, tan solo se han disputado dos partidos, este 3-3, empate a 3 entre Ubrique Unión Deportiva y Olvera, y otro empate a 0 entre Algodonales y Alcalá del Valle. Se da la circunstancia de que han descansado Puerto Serrano Atlético, Bornense y Espera. Se trata de una categoría formada por tan solo 7 equipos, en comparación con el resto de categorías que se están viendo pues en esta categoría infantil, nos referimos en comparación con otros grupos, la verdad que parece la cenicienta o el patito feo de la Federación Gaditana. Todos entre 15 y 11 equipos, los demás grupos, y a excepción, como decimos, de este, que tan solo cuenta con siete equipos. Para que se hagan una idea, el grupo 1 de esta primera provincial cuenta con 17 conjuntos. El grupo 3, 15. El grupo 2, 14. Y el grupo ya en segunda provincial hay grupos que tienen más equipos que incluso en primera provincial. Hay un grupo que tiene 11 equipos, un grupo de segunda provincial, y este, como decimos, el grupo cuarto de primera provincial, tan solo 7 conjuntos. Una liga pues un poquillo corta la que se va a quedar, y la verdad que comparada con el resto del grupo, como decimos, parece el grupo del patito feo, el de la sierra, como siempre. Aparte de estos resultados, la clasificación está encabezado por Algodonales, 4 puntos, 3 puntos tiene Bornense, 1 punto tienen Olvera, Ubrique Unión Deportiva y Alcalá del Valle, y 0 puntos Espera y Puerto Serrano Atlético. Ahora mismo tan solo hay un equipo que ha jugado 2 partidos, que es el Algodonales. El resto de conjunto, pues prácticamente han jugado ese primer encuentro choque liguero. La próxima jornada va a haber 2 partidos nada más en este grupo. Será el enfrentamiento entre Bornense y Algodonales, primero contra segundo, y Espera, Ubrique Unión Deportiva. Descansarán Puerto Serrano Atlético, Alcalá del Valle y Olvera. Tampoco se entiende que tengan que descansar 3 conjuntos en cada jornada. Pues así están las cosas en este grupo cuarto de la primera provincial. Nos quedamos ahora con los alevines, este grupo en el que militan los equipos de la Sierra, que también es el cuarto, pues parece otra cosa, son 10 los equipos y por lo tanto no hay ninguno que esté obligado a descansar. Resultados del fin de semana: Puerto Serrano Atlético 10, Setenil 1, Villamartín 3, Bornense 2, Algodonales 3, Alcalá del Valle 5, Grazalema 1, Espera 11 y Ubrique Unión Deportiva 3, Olvera 5. Espera es el líder junto con Puerto Serrano Atlético y Alcalá del Valle. Ambos, o los tres equipos en este caso, suman 6 puntitos, aunque el Golaveras favorece al equipo de Espera. 3 puntos tienen Setenil, Olvera, Villamartín y Grazalema. Y todavía sin puntuar, Algodonales, Bornense y Ubrique Unión Deportiva, que por ese motivo de Golaveras se ocupa ahora la última posición. La próxima jornada nos deja los siguientes enfrentamientos: Puerto Serrano Atlético, Villamartín, Bornense, Algodonales, Alcalá del Valle, Grazalema, Espera, Ubrique Unión Deportiva y Setenil, Olvera. Y por último, en el grupo sexto de la regional preferente Prebenjamín, estos fueron los resultados que se dieron tras la disputa de la quinta jornada. Arco 6, Jerez Alternativa 1, La Marquesa 0, Liberación 7, Pueblo Nuevo La Granja 9, Zona Sur 2, Estella Atlético 3, Ubrique Unión Deportiva 7, Juventud Jerez Industrial 9, Mundo Nuevo 0 y San Benito 10, La Salle de Jerez 1. Descansaba el conjunto del distrito La Granja. La clasificación la encabeza Juventud Jerez Industrial con 15 puntos, los mismos que tiene San Benito. Ambos equipos son los dos, hay tres equipos invictos, también está el Pueblo Nuevo La Granja, pero este descansó en esta jornada, ha disputado tan solo 4 partidos. Juventud Jerez Industrial y San Benito han jugado 5. Ellos son los que comandan en la tabla clasificatoria: Jerez Industrial, San Benito y Pueblo Nuevo La Granja con 15, 15 y 12 puntos respectivamente. 9 puntos tiene Arcos, 9 puntos tiene el Zona Sur y 9 puntos tiene el Ubrique Unión Deportiva en sexta posición. 6 puntos Jerez Alternativa y Liberación y 3 puntos Distrito La Granja. Distrito La Granja, decíamos, Mundo Nuevo, Estella Atlético y Estella Atlético. Cierra la tabla La Salle de Jerez y La Marquesa con 0 puntos cada uno. La próxima jornada nos deja un Jerez Alternativa, Distrito La Granja, Liberación Arcos, Zona Sur La Marquesa, Ubrique Unión Deportiva Pueblo Nuevo La Granja, partido que se va a jugar el sábado a las 11 de la mañana en el antiguo campo número 3, el nuevo campo de césped artificial, Mundo Nuevo Estella Atlético y La Salle de Jerez, Juventud Jerez Industrial. Descansará el San Benito Club de Fútbol. 6 y 39 minutos, tiempo ahora para quedarnos con el mundo del baloncesto. Excelente fin de semana el que se vivió en lo que a materia baloncestística se refiere estos últimos días. Tres partidos que disputaban los conjuntos ubriqueños que terminaron con victoria local, con victoria de los equipos del Cabo. Sin duda el más llamativo, el más interesante, era el partido que disputaban el pasado sábado Fercabe Cabu y Gaba Gibraltar en la categoría senior, partido que terminó con victoria del Fercabe Cabu por 102-83. Enseguida pasamos a comentarlo. Por su parte, el equipo junior tenía doble jornada este fin de semana. El primero de los partidos, el que se disputaba el viernes, se aplazaba o se suspendía en el primer cuarto tras producirse un apagón en la iluminación del pabellón polideportivo municipal cuando en el marcador tanteaba un 16-0. Partido que tuvieron que aplazar no se llegó a terminar, se quedó en ese primer cuarto. El segundo partido, el que les enfrentó a la Gimnástica Portuense, también aquí en Ubrique, terminaba con victoria ubriqueña por 97-22. Y el último de los encuentros que se ha disputado este fin de semana era el que enfrentaba al DKV Jerez y Cabu en la categoría cadete masculino. También terminó con victoria ubriqueña por 59-86. Segunda jornada, primera victoria. Ya recuerden que en esa primera jornada, en su debut en casa, cayeron ante los 80. Pero vamos a dejar a un lado lo que ha sido este resumen del fin de semana y vamos a quedarnos con el Fercabe Cabu, con ese partido que es partido vibrante, por cierto, que se vivió en el pabellón polideportivo municipal el pasado sábado entre el equipo que dirige Juan Luis Esteban y los gibraltareños, el equipo llanito de Gaba. Victoria por 102, como decimos, a 83. Y para conocer un poco más de este partido, vamos a comentarlo con uno de sus protagonistas, con Quisco Trujillo, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Quisco, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jesús. Importante victoria, excelente debut del Fercabe Cabu en casa ante lo que parece que va a ser un rival fuerte y directo esta temporada, ¿no? Pues sí, como tú has dicho, importante victoria porque el rival, sí, lo decía, ¿no? Es un equipo que de los que va a estar arriba en cabeza. Y ya sabemos que en esta categoría, pues todo lo que sea en casa hay que ganarlo como sea. Como tú has dicho, un equipo fuerte, y por la referencia que teníamos, la verdad es que así lo demostró aquí, ¿no? Un equipo con muchísimo juego exterior, a lo mejor un poquillo más flojo por dentro, pero la verdad es que los 4 o 5 hombres que tenían por fuera hacían muchísimo daño. La pasada semana hablábamos, Quisco, de que precisamente Gibraltar en estas últimas temporadas, cuando ha venido a Ubrique, se mostraba más flojo que en casa, ¿no? Podíamos esperar quizás un Gaba pues similar al de aquellos años en los que, ya decimos, le pesaba jugar fuera de casa, pero nada más lejos de la realidad, ¿no? Pues sí, es lo que tú dices, ¿no? Y aparte nosotros la semana pasada, cuando fuimos a Guadalínea, pues tuvimos la oportunidad de verlo en la primera parte, Gibraltar de Cira, y la verdad que no nos dijo tanto como pareció aquí en Ubrique, ¿no? En la referencia que pillamos nosotros allí, y después la referencia también que le pasaron a Juan de Dios Toño, ¿no? Uno de los entrenadores de Puerto Real, pues nosotros nos creíamos, hombre, que iba a ser un partido duro, pero no tan duro, ¿no? Llegar tan equilibrado ahí a última hora, no lo esperábamos así, porque cuando lo vimos allí en Gibraltar, era un equipo que parecía que estaba mal físicamente, que el balance defensivo lo tenía muy flojito, y creíamos que por ahí le íbamos a hacer bastante daño. Pero como pudiste ver aquí en el partido, no fue como teníamos pensado, fue un partido muy volado, donde predominó sobre todo los ataques, sobre la defensa, y un partido muy bonito. De los que gustan ver a los aficionados, porque ya decimos, un partido muy vibrante, muy igualado, y además, ya analizando por cuarto, un primer cuarto muy bueno, sobre todo por vuestra parte, que os sirvió para iros con 5 puntos arriba, y como tú comentabas, sobre todo gracias a ese dominio en el juego interior, ¿no? Sí, hasta el tercer cuarto el partido fue muy igualado, ¿no? El primer cuarto la verdad que fue un tanteo muy alto por los dos equipos, tanto nuestro como suyo, como te dije antes, donde predominaban los ataques, ¿no? Sobre todo nosotros el juego interior y ellos sobre todo a base de triple, el juego exterior, que es lo más fuerte que tienen. Y hasta el descanso la verdad pues que fue el partido igual, intercambio de canasta, ellos triple, nosotros juego interior, hasta el último cuarto que se pudo romper el partido, ¿no? La verdad que en el tercer cuarto tuvimos ahí una pequeña pájara donde ellos parece que se fueron 7-8 puntos y gracias a que nosotros estuvimos un poco centrados y tuvimos la cabeza fría, no nos fuimos del partido, ¿no? Yo creo que esa fue la clave del partido, que esa ventaja que ellos cogieron en el tercer cuarto no supieron aprovecharla y nosotros no supimos enganchar. La verdad que sí, porque ahí el conjunto gibraltareño pues dio la impresión de que podía conseguir una ventaja que luego fuera inalcanzable, pero bueno, la suerte es que nunca, ni por un equipo ni por otro, se consiguieron ventajas de más de 10 puntos hasta ese último cuarto, y sobre todo la reacción en vuestra en los últimos minutos, ¿no? De tener un partido casi con una diferencia de 10 puntos al último cuarto a quedarse de nuevo a un solo puntito, ¿no? Pues sí, lo que te estaba comentando, ¿no? La ventaja que ellos pillaron en un partido tan igualado y ellos cogieron esa ventaja de 7 o 8 puntos, era una ventaja que en partido así es difícil de remontar, ¿no? Ellos no supieron, bueno, gracias también a que nosotros también apretamos los dientes, ¿no? Uh-huh. Pusimos las pilas y nos supimos otra vez enganchar el partido. De ahí que el tercer cuarto, creo que ellos acabaron un punto por encima. Uh-huh. Y la verdad que, pues, el último cuarto, fue una pasada, ¿no? Nos pusimos el mono de trabajo, nos pusimos a defender y en ataque estuvimos súper acertados, ¿no? Yo creo que el partido fue un 32-10, un 30-10, que como estaba el partido nadie se lo podía imaginar. Uh-huh. Un último cuarto sublime, unos 6-7 minutos ahí donde, bueno, digamos que ha sido, o desde mi punto de vista, uno de los mejores Fercabecabu que he visto yo en estos últimos años, ¿eh? Sí, sí, y al término del partido nosotros lo comentábamos, ¿no? La verdad es que el último cuarto fue tremendo, tanto en defensa como en ataque, y sobre todo el equipo sabiéndole el juego, ¿no? Que sabíamos lo que teníamos que hacer y donde teníamos que hacer daño. Sabíamos que nuestro fuerte era el juego interior y lo supimos aprovechar, ¿no? Uh-huh. Después sabíamos dónde ellos tenían los puntos débiles, dónde le teníamos que atacar, y la verdad que nos salió estupendamente. Uh-huh. Hacía tiempo que no se os veía superar los 100 puntos, ¿no?, en un partido. Pues sí, la verdad es que yo no lo recuerdo, ¿eh? Yo no recuerdo el último partido que superáramos los 100 puntos, pero el equipo está muy bien físicamente. Uh-huh. Una de las armas del equipo es el contraataque y ese partido, pues, lo supimos aprovechar muy bien. Uh-huh. Otra cosa destacable que vimos en este nuevo Fercabecabu de esta temporada, el que dirige Juan Luis Esteban, es que una nota predominante fue la rotación del banquillo. Sobre todo, da la impresión de que al menos hay dos jugadores por puesto en los que se confía por igual, ¿no? Sí, igual, Luis es un entrenador que le gusta hacer rotaciones y eso el equipo en el campo lo agradece, ¿no? La gente, pues, llega a los finales de los partidos, pues, llega más fresca. Él es una persona que confía, pues, en los 12 jugadores que tiene en el campo y va dando rotaciones. Y el que esté mejor ese día es el que juega más, ¿no? No juega el nombre, sino hombre. Y si tú ese día estás bien, pues juega más minutos. Si ese día estás más un poquillo peor, pues jugarás menos, ¿no? Una de las cosas que gusta de Juan Luis, que la verdad es que nos va muy bien, ¿no? El equipo está muy contento con ese sistema. Bueno, y ya que hablábamos del partido de Gibraltar, es justo también comentar, bueno, en principio darte a ti la enhorabuena, chapó por el partido que te marcaste, porque supiste hacer gala a tus galones cuando más lo necesitaba el equipo, tomaste esa responsabilidad de llevar al conjunto, de coger la rienda, y eso parece que se contagió al resto del equipo, ¿no? Bueno, me tocó a mí, como otro día le toca a otro, ¿no? Como otro día le toca a Orellana, como otro día le toca a Rubén, como otro día le toca a Álvaro, pues ese día me tocó a mí porque veía que el equipo estaba un poquillo más espeso y que se me podía escapar. Intenté tirar un poquillo del equipo, el equipo me siguió y la verdad es que salió todo estupendamente, ¿no? Me encuentro bien físicamente porque la pretemporada que nos ha hecho Juan Luis, la verdad es que ha sido muy fuerte y muy fuerte. Y el equipo eso lo notó en el último cuarto, ¿no? Ellos llegaron físicamente, llegaron muy mermados y nuestro equipo, pues, llegó muy fresco al último cuarto. Uh-huh. Además, con ovación incluida para nuestro protagonista, que salió unos minutos antes de que terminara el partido y se lo supo agradecer la parroquia. Quisco, viendo la imagen en este partido, conociendo también lo importante que es ganar y lo difícil que es ganar en la línea, parece que habéis empezado a un nivel muy alto, que no sé yo, que si se mantuviera, si se lograra mantener durante toda la temporada, sin duda ahí sería un rival muy muy difícil de batir. Esa es nuestra idea, ¿no? Esa es nuestra idea de esta final de temporada, pues está ahí arriba en la cabeza. Como tú has dicho, empezamos ganando en la línea, la verdad es que una pista, yo creo que ahí van a ganar muy poco equipo, porque una pista te meten en una lateral, te hacen una encerrona con una pista que resbala mucho, y la verdad es que a nosotros ese juego nos va muy mal. Nuestro juego es de correr, y en una lateral la pista es más chica, tanto lateralmente como de larga, y nosotros lo notamos mucho. La línea es un equipo que sabe aprovechar muy bien su arma, y yo creo, como te he dicho ahí antes, que van a ganar muy pocos equipos. Sí. La idea es estar arriba en cabeza. Yo creo que si seguimos así, entre los cuatro primeros, por los resultados que se está dando, yo creo que nos podemos meter, ¿no? Creo que podemos estar ahí peleando con las canteras, con Gibraltar y con Chiclana, que yo creo que seguramente estará ahí arriba, y algunos de los veré. Hombre, la categoría un poco, si te das cuenta, hay 4 o 5 equipos que son equipos que estaban el año pasado en Primera Nacional, ¿no? Sí, sí. El partido que se vio aquí el otro día no es de provinciales. Uh-huh. El partido que se vio aquí el otro día es de una categoría más alta, pero bueno, como no hay dinero para jugar más arriba, pues tenemos que jugar en provinciales y ya está. Uh-huh. Pero yo creo que va a ser una categoría muy bonita y yo creo que un partido, cuando te toque jugar con los de abajo van a ser partidos muy desnivelados, pero cuando te toque jugar con los 4 o 5 de arriba, la verdad que van a ser partidos muy agradecidos como los del otro día. Hombre, no es que se tengáis que contentar con jugar en el provincial. Este año el provincial, como tú comentas, parece muy entretenido. 12 equipos, no es lo mismo que el año pasado. Y con esos 4 o 5 equipos que se supone 6 quizás, que vaya a estar por arriba, porque como tú comentas, tenemos a las canteras que ha bajado este año junto con ustedes por las mismas circunstancias, pero bueno, el Mursa Chiclana, por ejemplo, que va a ser vuestro próximo rival, el año pasado también estuvo ahí en la fase de o en los playoffs de ascenso en el provincial. Chipiona, que siempre es un rival duro, la Linense, la Unión Linense o incluso el propio Alcalá, ¿no? Sí, como tú dices. Más que Gibraltar, estaba, claro. Lo que te estaba comentando antes, hay 5 o 6 equipos que vamos a estar muy igualados. Por eso la victoria de la semana pasada en la línea fue importantísima, ¿no? Porque ganar allí de un punto, como te estaba diciendo antes, va a ser muy complicado, ¿no? Que los equipos puedan puntuar allí. Para mí el equipo más fuerte de la categoría yo creo que es las canteras, ¿no? Uh-huh. Por tradición, por jugadores, porque la zona que ellos, donde viven, pues pueden pescar más jugadores de un lado o de otro, Villan de San Fernando, del Puerto Santa María, y siempre tienen un equipo muy difícil, ¿no? Si ya el año pasado en Primera Nacional tenían un equipo bastante duro, yo no lo he visto, pero por lo que he podido hablar con los compañeros, dice que sí, que este año todavía es más duro, ¿no? Uh-huh. Para mí el principal rival a batir yo creo que es las canteras. Chiclana, como tú dices, es un equipo tradicional ya en la categoría, que siempre está arriba. Alcalá, que es una pista muy difícil de ganar. Gibraltar también va a estar arriba. Y la línea yo creo que también va a estar ahí arriba, ¿no? Yo creo que vamos a estar ahí 4 o 5 equipos y la categoría va a estar muy entretenida. Quisco, desde tu punto de vista, ¿han tomado ya relevo las nuevas generaciones en este Fercabe Cabo? Sí, hombre, ya yo creo ya que el año pasado y el último año nuestro de provincial, ya la gente joven, sí, ya están tirando del carro, Rubén, Álvaro, Fran y Juanito Serafín, gente que viene por detrás, ahora viene Dani, viene gente uh-huh. joven por detrás que viene apretando muy fuerte, ¿no? Y la gente veterana, pues estamos ahí para intentar enseñar lo poquito que sabemos a la gente joven que viene ahí y darle un poquito de experiencia al equipo, ¿no? Yo creo que es una mezcla muy buena, ya lo fue el año pasado, y el último en provincial, y yo creo que va a seguir dando su fruto, ¿no? Yo estoy muy contento y la gente está muy contento con el equipo que tenemos y con la gente que viene por detrás, que tenemos muy cubierta en la espalda. ¿Es más completa esta plantilla que la pasada temporada o simplemente es distinta? Yo creo que va a ser más completa. Cuando yo ahora Angelito ya empieza a jugar con nosotros también, uh-huh. y por el ritmo que le da Juan Luis, por el método de entrenamiento que él tiene, yo creo que va a ser una plantilla más compensada y más competitiva, ¿no? Yo creo que vamos a ser un equipo más difícil a batir, ¿no? Que he hecho años atrás. Si ya he hecho años atrás ya éramos un equipo muy compensado, que ya era el difícil batir, ¿no? Yo creo que este año Juan Luis es un hombre del mundo del baloncesto, que tiene muchísimo mundo recorrido en el mundo del baloncesto y está ahí aportando a nosotros pues todo lo que sabe, y nosotros estamos ahí como esponja pues absorbiendo poquito a poco lo que él nos va enseñando, ¿no? Y yo creo que entre la mezcla que te he dicho antes de veterano, de juventud, de Juan Luis de entrenador, de Juan de Dios, ahí también con la experiencia que tiene él, yo creo que somos un equipo, y la gente lo sabe, ¿no? La gente en provinciales sabe que somos, junto con las canteras, somos el equipo batir, ¿no? Uh-huh. Yo creo que también la tecla que hay que tocar ahí es la de la preparación física, la de los entrenamientos. Si conseguís superar pues ese hándicap que teníais en principio para afrontar la temporada, de que todos estéis fuera de Ubrique y no podáis estar juntos a lo largo de la semana, es mucho camino ya recorrido, ¿no? Pues Pues sí, esa es la cruz que tenemos aquí en Ubrique, ¿no? Y llevamos ya muchos años arrastrando. La de pues, que la gente está fuera trabajando, que la gente está estudiando fuera, y pues los que quedamos aquí en Ubrique, pues ya sabemos cómo se entrena aquí, ¿no? Estamos intentando pues que regrese al equipo gente veterana, por lo menos que sirva de apoyo en los días de entre semana en los entrenamientos, ¿no? Nos está echando una mano Prieto y hay unos cuantos que nos están echando ahí una mano, y la verdad que no viene muy bien para la gente que estamos aquí en Ubrique. Lo que tú dices lleva toda la razón. Si la gente que está fuera estudiando se preocupa un poquito, que sé que lo están haciendo, porque aparte hay gente que le gusta el baloncesto y que lo vive, si entrena un poquito por su cuenta y se preocupa un poquito, yo creo que junto con la pretemporada que hemos hecho, que ha sido, como te he dicho antes, una pretemporada muy dura físicamente, yo creo que sí, que nos podemos mantener a este nivel el resto del año. Pues esperemos que así sea, y la primera cita, ya decimos, la vais a tener este fin de semana en Chiclana, ante Mursa, que el año pasado, como hemos comentado, ya luchó en esa fase final del provincial. Quisco, lo vamos a dejar aquí. En principio, agradecerte que nos hayas atendido, darte la enhorabuena por el partido del pasado fin de semana, y nada, desearte a ti y a tus compañeros pues mucha suerte para esta temporada y que nos sigáis divirtiendo como lo hicisteis este pasado sábado. Pues nada, Jesús, gracias por preocuparte por el mundillo del baloncesto y nada, hombre, un saludo. Muchas gracias, un abrazo. Hasta luego. Todo el deporte de Ubrique, también en internet. deportes.radioubrique.com. Programas que te interesan, programas que no pudieses escuchar. Entra ya, deportes.radioubrique.com, la web de Tiempo de Deportes. Vamos a seguir con los datos, las estadísticas de este partido que disputaron el pasado sábado Fercabe Cabu y Gaba Gibraltar. En este partido, estos fueron los números de los jugadores ubriqueños. Bueno, antes de nada destaca sobre todo el Quisco Trujillo, nuestro protagonista, que obtuvo un 31 de valoración gracias a sus 21 puntos. Esos 7 rebotes, 4 asistencias, que significaron, como decimos, 31 de valoración. Además de Quisco, tenemos, por ejemplo, Orellana, 4 puntos, un rebote, un punto de valoración. Fran, 6 puntos, 2 rebotes, 2 rebotes y 3 asistencias, un 5 de valoración. Lo que se refiere a Antonio Domínguez, también un 1 de valoración. Álvaro Borges, 18 puntos, 6 rebotes y un 17 de valoración. Andrés Esteban, 3 puntos, 1 rebote y un 4 de valoración. Rubén Jiménez, que vuelve por sus fueros, 21 puntos. Un rebote, 2 asistencias, 19 de valoración. Juan Maza, 8 puntos, 2 rebotes y una asistencia, un 11 de valoración. Con un 9 de valoración, Santiago Santi, 5 puntos, 7 rebotes y una asistencia. También Jonathan Domínguez, por cierto, excelente partido también de uno de las nuevas incorporaciones esta temporada al Cabu. Jonathan con 14 puntos, 5 rebotes, una valoración de 10. En ese primer cuarto anotó 8 puntos para el conjunto ubriqueño. Tuvo la verdad que un primer cuarto muy muy finísimo. Y Dani Jiménez, en este caso 2 puntos, 2 rebotes y una valoración de 0. También debutó Fran Domínguez, jugador junior, que debutó en un partido muy duro con el conjunto, frente al conjunto gibraltareño, y es la nueva savia que se va sumando a la familia del Cabu Senior, al Fercabe Cabu. También quisiéramos recalcar el papel de Juan Maza, todo pundonor en el partido del pasado sábado, todo garra. También ayuda a animar al equipo los momentos en los que más lo necesita, con ese desgaste y esa entrega. En lo que se refiere ya a los tanteos del partido, pues el primer cuarto un 26-21 a favor del Ferkabe Kabu, y cosa que se invierte en el segundo cuarto con un 18-24 a favor de Gibraltar, que hacía que el marcador llegara a ese descanso con un 44-45. En el tercer cuarto, empate en el tanteo, 28-28, por lo tanto seguía 72-73, y ya en el último un 30-10 a favor del Ferkabe Kabu, que establecía ese definitivo 102-83. ¿Qué es lo que ocurría en el Provincial Senior en esta segunda jornada? Pues lo siguiente, que las canteras vencían 79-68 a DKV Jerez. Alcalá vencía en Jerez por 55-83. El Club Baloncesto Algeciras, Patronato Municipal de Deportes, caía en casa ante el Mursa Chiclana por 52-63. Que los roteños del Don Bosco, 88, caían también en casa ante el Unión Linense de Baloncesto por 53-78, y que sorprendentemente Zimbis le ganaba la partida a Chipiona por 84-80. La clasificación tras la disputa de estas dos primeras jornadas la encabeza las canteras Ferkabe Kabu y en Mursa Chiclana. Son los tres equipos que cuentan en su casillero con dos victorias en dos partidos, y el Vascavera favorece a los puertorrealeños. Por detrás, Chipiona, con una victoria y una derrota, al igual que la Unión Linense de Baloncesto, Club Baloncesto Alcalá, DKV Jerez, Gaba Gibraltar y Zimbis. Todavía no conocen la victoria en esta temporada 2011-2012 el Club Baloncesto Algeciras, Patronato Municipal de Deporte, Jerez y el Don Bosco, 88. La próxima jornada, la 3, la que se va a disputar este fin de semana, nos deja los siguientes choques: DKV Jerez, Club Baloncesto Chipiona, Unión Linense de Baloncesto, Zimbis, Gaba Gibraltar, Don Bosco, 88, Emursa Chiclana, Ferkabe Kabu, Club Baloncesto Alcalá, Club Baloncesto Algeciras, Patronato Municipal de Deportes y Asociación Deportiva Las Canteras, Jerez. No hace falta destacar cuál es el partido de la jornada, sin duda, el que va a enfrentar a chiclaneros y ubriqueños. Eso es lo que es la categoría senior. Ahora la vamos a dejar a un lado, vamos a quedarnos con lo que hicieron los otros conjuntos del Kabu, en este caso el junior femenino. Ya comentábamos que el primer partido previsto para este fin de semana pasado, el que tenía que haber disputado frente a Chajeva, fue suspendido en el primer cuarto, cuando vencía 16-0, por un apagón en el pabellón polideportivo municipal. El que sí se pudo disputar era el correspondiente a esta tercera jornada, ese frente a Chajeva correspondía a la segunda, la semana pasada se tuvo que aplazar. Y decíamos que, en lo que se refiere a esta jornada, el Kabu conseguía una brillante victoria ante el Club Deportivo Gimnástica Portuense, 97-22. Un equipo flojo este Gimnástica Portuense, nada tiene que ver, lógicamente, con el CBP, el Club Baloncesto Portuense, que es de la ciudad del Puerto, el equipo que cuenta con una plantilla mucho más competitiva que la gimnástica. Candray 79, Chajeva 04-27... y Cádiz Club Baloncesto Cádiz 47, Adesa 80-77. Por cierto, que vaya cómo ha empezado también Adesa 80. Salvo ese partido que precisamente perdió contra el Kabu, se está mostrando como uno de los equipos a tener en cuenta en esta competición liguera. Precisamente es Adesa 80 el equipo que encabeza la tabla, ya que cuenta con dos victorias y una derrota. Le siguen Club Baloncesto Portuense y Kabu, ambos con dos victorias en dos partidos, no conocen todavía la derrota. Candray, una victoria y dos derrotas, una victoria y una derrota tiene Cádiz, y Chajeva 0-4. Y Club Deportivo Gimnástica todavía no conocen la victoria en esas dos primeras jornadas que han disputado, es decir, cero victorias en su casillero por dos derrotas. La próxima jornada, Chajeva 0-4, Cádiz Club Baloncesto Gades, Club Deportivo Gimnástica, Sociedad Deportiva Candray, y atención, Club Baloncesto Portuense, Cabo de Ubrique. El enfrentamiento más interesante del Junior, no solo de esta temporada, sino de todas las anteriores. ¿Será capaz de sorprender el conjunto ubriqueño al CBP? Estaremos pendientes de lo que ocurra este próximo fin de semana. Por último, en la categoría cadete, ya saben que el Cabu, que también dirige desde el banquillo Juan Luis Esteban, conseguía una victoria a domicilio ante DKV Jerez 1997 por 59-86. El resto de la jornada nos dejaba los siguientes marcadores. Cádiz Club Baloncesto Gade 75, DKV Jerez 1996 52, Club Baloncesto Algeciras 47, Unión Linense de Baloncesto 32, Club Baloncesto San Fernando 55, Gimnástica Portuense 66 y Adesa 80-62, Cimbis Reale 54. La clasificación la encabeza Cádiz Club Baloncesto Gades, Club Baloncesto Gimnástica Portuense y Adesa 80, con ese balance de dos victorias y ninguna derrota. Una victoria y una derrota tienen el Cabu, que está en esa cuarta plaza, Club Baloncesto Algeciras y Club Baloncesto San Fernando. Todavía sin ninguna victoria hay cuatro equipos, Cimbis Real y Unión Linense de Baloncesto, que han perdido en esos dos primeros partidos, y DKV Jerez 96, DKV Jerez 97, que tan solo han disputado un encuentro y que son los equipos que cierran la tabla. La próxima jornada nos va a dejar un DKV Jerez 96, Cabu, Cimbis Real, DKV Jerez 97, Club Deportivo Gimnástica Portuense Adesa 80, Unión Linense de Baloncesto, Club Baloncesto San Fernando y Cádiz, Club Baloncesto Gades, Club Baloncesto Algeciras, Patronato Municipal de Deportes. En lo que se refiere a los horarios para la próxima semana, todavía no se han concretado, si sabemos los cruces. Recordemos, categoría senior, Hermursa, Chiclana, Fercabe, Cabu. En categoría junior se quiere volver a recuperar ese partido ante Chajeva 0-4, del que quedan tres cuartos, Cabu, Chajeva, y el que correspondería este fin de semana, Club Baloncesto Portuense, Cabu. Y en la categoría cadete se disputaría el DKV Jerez 96, Cabu. Por lo tanto, estaremos pendientes a conocer esos horarios, esos días en los que se disputen estos partidos. Desde luego hay dos interesantísimos: el de la categoría senior, ese Musa Chiclana Fercabe, y cómo no, el duelo de máxima rivalidad en la categoría junior femenino, en este provincial gaditano, Club Baloncesto Portuense Cabu de Ubrique. Tiempo ahora también para conocer un poco lo que hacen los otros equipos andaluces en las distintas categorías. Este fin de semana se producía el estreno en la Primera Nacional de Baloncesto, categoría en la que, como saben, militaba el Cabu la pasada temporada. Y nos dejaba los siguientes marcadores en cada uno de sus dos grupos. El año pasado eran tres, este año esta categoría está conformada por dos. Uno en el que están los equipos malagueños, jiennenses, granadinos y almerienses, y otro donde prácticamente lo que hay son equipos sevillanos en su práctica totalidad y alguno onubense. En esta primera jornada, en el grupo A, nos dejaba los siguientes resultados: Unicaja 76 y Club Peñarroya 67. Clínica Rincón Acharquía 86, Club Baloncesto Linares 76, El Toyo Vázquez, Citimar Hoteles y Apartamentos 70, Infoworld Ciudad de Guadix 79, este es el conjunto de la Zubia, el anterior, este, el otro era de Guadix, el Club Baloncesto Vícar 91, Club Baloncesto Almería 79, Seguras de Baza 84, Adaba GardenHoteles.com 68 y Club Basket Lucena 65, a la orilla de la Torre 66. La clasificación la encabeza Seguros de Baza, seguido de Vícar, Clínica Rincón Acharquía, Unicaja, Infoworld Ciudad de Guadix y a la orilla de la Torre, que son los equipos que han conseguido la victoria. Por detrás, Basket Lucena, El Toyo Basket Citimar Hoteles y Apartamentos, el Club Baloncesto Peñarroya, Linares, Almería y Adaba GardenHoteles.com. Recuerden, volvemos a insistir, este grupo A congrega a los equipos de las provincias de Málaga, de Córdoba, de Jaén, de Almería y de Granada. El resto de equipos de correspondientes a otras provincias se agrupa en el grupo B, teniendo en cuenta que no existe, no hay ninguno en la categoría, ningún equipo gaditano. De hecho, el grupo B, estos fueron los resultados: Club Baloncesto Enrique Benítez, Círculo Mercantil, se aplazó para el día 3 de diciembre. Club Náutico Sevilla, 63, Huelva La Luz, 89. Club Baloncesto Olivares, 76, Alba Informática Utrera, 81. Ciudad de Dos Hermanas, 70, Club Baloncesto Palos, 57. Baloncesto Coria, 87, Aljaraque, 59. Y Club Natación Sevilla, 72, Club Baloncesto Lepe Alius, 80. La clasificación lo encabeza Alcalá de Guadaira, Baloncesto Coria, seguido de Huelva La Luz, Ciudad de Dos Hermanas, Club Baloncesto Pepe Alius y Alba Informática Utrera, los 5 con una victoria. Por detrás, Olivares, Natación Sevilla, Palos, Náutico Sevilla, Aljaraque, Círculo Mercantil y Enrique Benítez. Esos son los conjuntos que conforman esta categoría. Bueno, se puede comprobar que en ella hay varios equipos que el año pasado militaban en el mismo conjunto, en el mismo grupo que el Fercabe Cabu, como son Utrera o Dos Hermanas. Vamos a seguir nuestro repaso al baloncesto andaluz. En este caso lo vamos a hacer con las dos categorías que le siguen inmediatamente después a lo que es la ACB. En la LEF 2 tan solo tenemos un equipo, Grupo Marsol, que es un conjunto onubense, es el Conquero, nada más y nada menos. Y en él nos vamos a centrar a partir de ahora cuando tengamos que repasar esta categoría, ya que nuestro interés pues es conocer en todo caso lo que le pasa o lo que le sucede a los equipos andaluces. Por ejemplo, en este fin de semana el grupo Marsol, el Conquero, volvemos a insistir, conseguía la victoria en casa ante Bons Aires Palma, 86-64. En la zona alta tenemos, por ejemplo, al Stadium Casablanca, que este fin de semana ganaba a domicilio 49-56 al Krabi Reus Deportiu, y al Space Tenit Eivissa, que es el otro equipo que está en la zona alta, pero que este fin de semana ha caído en casa ante el Centro Único Real Canoe. Para hacernos una idea, son nombres muy complicados, casi todos equipos de la mitad de la península para arriba, a excepción de los canarios. Este es un grupo del grupo 2 de la LEF 2, grupo B de la LEF 2. Tan solo destacar que es Stadium Casablanca el que domina, 4 victorias, 4 derrotas. 3 victorias y 1 derrota tiene Spy Tenit Eivissa, y el grupo Marsol ocupa la tercera posición con 3 victorias y 1 derrota. Al igual que Fundación Promete, Centros Únicos Real Canoe, Universidad del País Vasco y Fundal Alcobendas. En lo que se refiere ya a la Deco Oro, fijamos nuestra atención en dos equipos andaluces: el Club Baloncesto Granada, que caía 73-75, ante el Club Melilla de Baloncesto, y también nuestra atención el Clínica Rincón Benajavís, que no termina de levantar cabeza, caía ante el Palencia Baloncesto por 77-64. La clasificación la encabeza el Ciudad y Provincia de Lleida Basketball, con 6 victorias en 6 partidos, seguido de Iberostar Canarias, 5 victorias y 1 derrota, Ford Burgos, 5 victorias y 1 derrota, y Unión Baloncesto La Palma, La Isla Bonita, 5 victorias, 1 derrota. En cuanto a los equipos andaluces, décima posición para el Club Baloncesto Granada, 3 victorias, 3 derrotas, y posición de farolillo rojo para Clínicas Rincón Benajavís, con 6 derrotas, recuerden, el filial del Unicaja de Málaga. 7 y 16 minutos, hora de despedirnos. Nosotros volveremos mañana quedándonos con toda la actualidad del fútbol sala de esta última jornada y lo que sucedía en la primera de la Liga Comarcal. Y atención, tenemos que seguir pendientes y ya estos próximos días nuestra información será más amplia de las dos grandes citas del fin de semana. La 18ª Carrera Popular Nutrias Pantaneras, que se celebra el domingo, al igual que el primer Rally Clásico Sierra de Ubrique, que se celebra sábado y domingo. Recuerden que el plazo de inscripción de la carrera de las nutrias finaliza el próximo día 27, o lo que es lo mismo, este próximo jueves. Sin nada más que añadir, nos despedimos. Mañana volveremos aquí en el 97.6 de la frecuencia modulada. Muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.